Bueno, amigos, nos vamos ya con nuestra siguiente entrevista. Ustedes saben que la Casa de la Cultura Ecuatoriana está con una actividad bastante especial. Se trata de una nueva edición del Festival Latinoamericano de Cine de Quito, que ya arranca esta semana. Son varios países los que estarán participando en esta nueva edición con actividades paralelas. Conocemos detalles sobre esta presentación junto a Paul Narváez, investigador de la Cinemateca y de este Festival Latinoamericano de Cine de Quito, que ya arranca aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Paul, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Sabemos que usted está dentro del campo de la investigación en la Cinemateca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y participan activamente dentro de este festival en el que se inaugura con obras que han tenido pues un gran recorrido a nivel de Latinoamérica y también en otros festivales. Sí, hoy muchas gracias por la invitación para conversar sobre el Festival Latinoamericano de Cine de Quito. Hoy arranca este festival a las 7 de la noche en el Teatro Nacional con la película Monos. Es una película argentina que ha ganado el premio especial en Sundance. Es una película muy importante de este año en la región. Y lo importante de este festival es que está presentando largometrajes de ficción y cortometrajes de ficción de lo más relevante que se está haciendo en la región. Entonces hay 13 largometrajes latinoamericanos, 14 cortometrajes ecuatorianos, hay películas de Chile, de Argentina, de México, de Perú, de Cuba, de Brasil, de Uruguay, de Costa Rica, y algo que nos parece importante este año es que hay 3 películas ecuatorianas que se estrenan en el festival. Bueno, de hecho, podemos observar que hay algunas películas que entran dentro de un concurso. No sé si todas, en la que algo característico de este festival es que el público toma un papel muy importante. Sí, hay las películas en competencia latinoamericanas. En ese sentido, el público vota por las películas. Hay un papelito que se les entrega antes de entrar a la función. Y entonces es un premio muy importante para los cineastas porque no es un premio del jurado especialista, sino es un premio del público. Y el público del FLACQ es un público, esta ya es la 6ª edición, entonces cada vez viene más gente, las salas siempre están llenas. Esta vez van a haber 2 sedes, una es en la Casa de la Cultura, en la sala de la Cinemateca Nacional, en Alfredo Pareja, y la otra es en el 8:30, en la Floresta, en el Cine 8:30. Usted nos decía es el jurado calificador muchas de las veces quien decide esa película, pero ahora es precisamente el público. ¿Cómo ustedes han podido ver en estas 5 experiencias anteriores, por ejemplo, cuando eligen la película, si tiene mucha relación, por ejemplo, con la mirada que tendría los miembros de un jurado calificador para determinar una película, o hay una particularidad especial que la brinda el público? Los criterios sí son bien distintos, creo yo, ¿no? Todos los festivales pasa, como que hay esta mirada como especial de los jurados que lo ven desde el punto más estético, cinematográfico. Yo creería que el público en ese sentido tiene que ver más con las emociones, es cómo te conectas con una película y esas son las películas que han venido ganando, ¿no? Entonces, es interesante, por ejemplo, este año hay temas súper diversos, algo que nos dimos cuenta en la selección es que había un tema de afectos, de familia, de historia colonial, de magia negra, ahí están muchas mujeres dentro de esta selección de películas, como protagonistas, también como directoras. Entonces es algo como relevante en el sentido de que la industria cinematográfica latinoamericana, solo el 25% de directores de directoras son mujeres. Entonces sigue siendo como 75%. Una industria 25% son mujeres. ¿Ya? Entonces, directoras de cine en Latinoamérica. Entonces eso, digamos, da cuenta de también cómo se da la industria, ¿no? Que es una industria mucho de hombres dirigiendo. Pero es interesante en este año que no fue parte de la selección decir cómo vamos a escoger películas de mujeres, sino que orgánicamente se está dando. Hay más mujeres haciendo cine, los temas están muchos lanzados para allá también, desde una mirada de las mujeres. Y eso a nosotros nos parece interesante de este festival porque también es una mirada de lo que pasa, de lo que están pensando los narradores de Latinoamérica sobre lo que estamos viviendo. También hay temas políticos, lógicamente. Entonces es como una especie de mirada global de Latinoamérica a través del cine, que es lo que nos parece importante de este festival. Va creciendo en este caso pues también el trabajo de las mujeres y sobre todo con esas miradas hacia esos conceptos en cada uno de los trabajos hacia las mujeres. Sí, digamos, cada vez la industria cinematográfica, si se le puede llamar industria en Latinoamérica, creo que en Ecuador es más difícil, pero hay países como Brasil, como Argentina, donde ya se puede hablar de una industria cinematográfica, Y la industria, lógicamente, ya está, digamos, está equiparando orgánicamente esto, ¿no? Digamos, hay mujeres haciendo cine y hombres haciendo cine, digamos, cada vez la diferencia es menor. Pero está pasando, como te decía, de manera orgánica, así como está fluyendo eso. Y en el caso ecuatoriano, por ejemplo, dentro de los trabajos que los vamos a poder observar y entre ellos los tres estrenos que usted nos acaba de mencionar, ¿qué temáticas abordan? Hay tres películas ecuatorianas. La una es Panamá, de Javier Izquierdo. Es su tercer largometraje. Este es su segundo largometraje de ficción, podríamos decir. Y tiene que ver con dos amigos que se encuentran en Panamá, ecuatorianos, y de la amistad, digamos. Y como uno esconde que es de Alfaro Vive, es ambientada en los años 80, en el tiempo de León Febres Cordero. Y el otro es un banquero junior, digamos, que está... es una discusión política también, ¿no? Entonces, en ese sentido, Panamá, de Javier Izquierdo. Tenemos también La Mala Noche, de Gabriela Calvache, que es un tema que ella ha trabajado muchísimo desde hace 5 años, y este tema es sobre la trata de blancas en Ecuador. Digamos, tiene que ver con prostitución, con manipulación, que es un tema que a la directora le interesaba mucho y que es un tema que a ella le interesa como punto de partida para discutir esto, qué le está pasando en ese sentido a las mujeres que están viviendo esta especie de como de acoso, esta especie de como de manipulación y de prostitución a la final, ¿no? Y por otro lado está Azules Turquesas, de Mónica Mancero, que es una película que también se estrena y que trata el tema de estas clínicas de drogadicción que se dieron aquí y también desde un punto de vista femenino. Entonces esos son los tres largometrajes ecuatorianos que se estrenan. Y hay 14 cortometrajes ecuatorianos que también se estrenan en el festival y que esos están en competencia por un premio, que es un canje en el que se les da equipos para la producción de su nuevo corto. En ese sentido es estimular que los jóvenes cineastas de la UDLA, del IABQ y de la Universidad de las Artes presenten sus proyectos y que también tengan la oportunidad de seguir trabajando con estos premios, ¿no? Dentro de este Festival Latinoamericano de Cine que estamos que hoy se inaugura aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y que también pueden ver algunas películas en el Cine 8 y medio, también hay charlas, hay conversatorios, ¿cuáles son los temas y qué días el público puede darse cita a ser parte de estos encuentros con esa nueva mirada hacia el cine? Bueno, hay un montón de eventos. El festival no solo va a pasar aquí en Quito, también se va a dar en los núcleos provinciales de los Ríos, entre el 19 y el 24 de junio, en Manabí, entre el 21 y el 23 de junio, en Napo y en Loja también. Eso, en Napo es el 5 de julio y en Loja desde el 18 al 21 de julio. Pero aquí en Quito van a haber unas charlas, por ejemplo, con el argentino Rogelio Navarro, que es Retos de una Comisión Fílmica. Él es parte de la Buenos Aires Film Commission. Entonces es como conversar de la experiencia, porque aquí en Ecuador no hay una comisión fílmica, ¿no? Entonces, eso por un lado. Hay también unas charlas sobre montaje y producción, que están súper importantes y, o sea, muy interesantes, para hablar de montaje y producción en el cine ecuatoriano. También hay una charla justamente sobre cómo se hizo la fotografía en esta película que te digo, de Mónica Mancero, Azules Turquesas. También va a haber una charla sobre la dirección de arte con la gente que participó en La Mala Noche, esta película de Gabriela Calvache, y también en Panamá, de Javier Izquierdo. Va a haber el lanzamiento de un libro de guiones que está siendo editado por la Universidad de las Artes, que es algo bien importante para los estudiantes, digamos, como acercarse a los guiones de cine ecuatoriano para poder pensar el cine, ¿no? Va a esta exposición de cortos universitarios que te decía, de la UDA, el cine y el IABQ, y va a haber un taller de animación en Manta también. Entonces, todas las actividades ustedes pueden revisar en la página web flacq.org, flacq.org. Ahí están todas las películas, todas las actividades. Y también pueden ver en el Facebook de FLACU, de la Cinemateca Nacional. Ahí está toda la información también. ¿Esto tiene costo, estos talleres, así como también las funciones de cine? Los talleres no tienen ningún costo. Las funciones en la Cinemateca Nacional, en la clase Alfredo Pareja, no tienen ningún costo. Y en el 8 y medio sí, ahí sí tienen un costo. Digamos que es de $4 la entrada general y $2 estudiantes. Bueno, de hecho, estas actividades que ustedes acaban de escuchar, que se dan aquí en la Casa de la Cultura, ya sabe, puede revisarlas en esta página del FLAC para que puedan conocer cada una de estas propuestas. En cuanto al cierre, ya en la clausura, Paul, tengo entendido que ahí se premiará a la mejor película y también podremos ver alguna película de gran trayectoria. Sí, el cierre va a ser con la película Historia del Planeta Verde, de Santiago Loza, Breve Historia del Planeta Verde de Santiago Loza, es la clausura, que va a ser el domingo en la noche, y también ahí se va del cierre y se va de la premiación a los cortometrajes y la premiación a los largometrajes con relación al voto con el público. Y en cuanto a las funciones, ¿desde qué horario van a empezar? Bueno, hay algunos horarios, por ejemplo, en la sala de cine Alfredo Pareja hay eventos a las 11 de la mañana, a las 3 de la tarde, a las 5 y media de la tarde y a las 8 de la noche. En el 8 y medio hay siempre funciones a las 6 y media de la tarde, a las 7 de la noche y a las 8 y media. Y esos son los horarios. Entonces, casi siempre son en la tarde. También va a haber estas, por ejemplo, exposición de cortos universitarios en la sala Alfredo Pareja en la mañana. Y también ciertas charlas en la mañana. Entonces, pero como les decía, todo está en la página web. Y también, si quieren, hay folletos que ya están impresos, pueden acercarse en el 8 y medio en la Cinemateca Nacional y ahí están todas las Paul, funciones. Para finalizar la invitación, entonces, para que el público no se pierda este evento del FLAC UIO que se está desarrollando en Cine 8 y medio y aquí en la Casa de la Cultura, y la inauguración es hoy, ¿a qué hora? Recuerda. Hoy vamos a presentar Monos a las 7 de la noche en el Teatro Nacional. Les recomiendo que vengan antes porque va a haber mucha gente en la inauguración. Este es un evento organizado por la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nosotros nos alegra mucho poder presentar al público lo mejor del cine latinoamericano. Es una gran oportunidad de ver cine latinoamericano del último año. Entonces les invitamos a que vengan, a que se inunden de cine, a que vean cine y a que discutamos también, porque va a haber muchas charlas con los directores y directoras que van a acompañarnos, que es una gran oportunidad. Entonces les invitamos a que vengan a este festival. Bueno, ya saben, no se pierda hoy en el Teatro Nacional de ese cita la inauguración de este gran festival de cine latinoamericano que se desarrolla aquí en Quito, Ecuador, organizado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, y a esto se suman también otras instituciones.